Ahí se da el correo electrónico, se le pone un nick y subes tu idea. Lo que se trata es de que mañana, en el Día de la Persona Emprendedora, pues animamos a todo el que nos esté escuchando, que tenga una idea, estudiantes, desempleados, empresarios, emprendedores, que entre en www.sumaideas.com, que suba su idea y a ver si demostramos que los andaluces pues somos creativos y tenemos imaginación. Comentaba que mañana pues se trata de hacer un vídeo, pues un poco dando un repaso a todas las ideas que se han subido, y mañana también pues se darán a conocer se intenta dar a conocer los premios. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que mañana viernes dará comienzo el triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Será a las 8:30 de la tarde en la Ermita del Jesús, con la participación del coro parroquial. A continuación, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se dará a conocer la programación de la edición de este año de las Jornadas por la Integración, y además se hará público el nombre del pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2014. El triduo a la Virgen de la Estrella continuará el sábado con una misa flamenca a las 8:30 en el Jesús. Además, durante la jornada del sábado, desde las 10 de la mañana, la imagen permanecerá en besamanos. Finalmente, los cultos se cerrarán el domingo a las 10 de la mañana. Otras citas para la jornada de hoy jueves se encuentran en nuestra localidad, la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde en horario de 5:30 a 9:30 y también durante la jornada de mañana viernes en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche en la tercera planta del edificio del mercado. Y por último, la Asociación de Vecinos de la Avenida de España informa que se ha convocado una Asamblea General de Socios para esta tarde a las 8 en el Colegio Reina Sofía, donde se va a realizar un balance del primer año de funcionamiento de este colectivo vecinal. Además, se quiere recalcar que la zona que comprende la asociación es tanto la Avenida de España, desde la Plaza de la Estrella hasta el Alcázar, y también los alrededores, todas las calles que la atraviesan y las paralelas. Son estos los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.